Muy buenas tardes, bienvenidos a Música Difícil, el programa que emitimos desde Onda Latina, 87.6 de la FM, como siempre en directo desde el Centro Cultural Pablo Picasso en Madrid, en el barrio de Aluche. Estaremos como siempre con nuestra cita semanal, nuestra agenda internacional hoy centrada en Berlín, Oporto y Londres. Creo que también vendrá alguna cosa de esta ciudad. Es lo que dará de sí hoy nuestro programa, día 19 de marzo 2019. Bien, también vamos a estar en Beirut. Hoy vamos a empezar precisamente con el festival Irtihal, que se va a celebrar entre los días 29 al 31 en la capital libanesa. Es la 19ª edición de este festival que llaman de música experimental. Mazen Kerbaj es uno de los responsables de este festival ya desde hace 20 años prácticamente, y corresponde a estas fechas una serie de conciertos en Beirut, en algunos locales que tienen, justamente discotecas, también teatros, para desarrollar todo un programa lleno de música. La mayoría es, hay que decirlo, autóctona. Y no obstante, hay figuras muy importantes. Entre ellas, pues la que está justamente primero en este programa, que se llama John Butcher y Mark Sanders. John Butcher el saxo y Mark Sanders el percusionista estarán abriendo el festival la primera noche en Metro Al-Madina. Tienen un proyecto que llaman Taraf Cuts, que es lo que presentarán este saxofonista viviendo en Londres y Mark Sanders igualmente, dos músicos muy entrenados en la improvisación y, como os digo, la mayoría son autóctonos. La semana que viene posiblemente estaremos más pendientes de este festival. Hoy simplemente nos hemos traído esta nota primera, pero, como os digo, hay muchas figuras internacionales también y la mayoría también grabando para el sello Asmanslack, el sello de Mazen Kerbaj. Vamos a iniciar el programa con John Butcher, en este caso solo, con un saxo tenor amplificado con feedback que editara en el año 2003 en un sello que se llama White Oak Wax, donde aparecen diferentes piezas con saxos, soprano, tenor y también pues algunas muestras con multitracks y bueno, pues un intérprete impresionante, o un músico, un improvisador más bien. Son grabaciones realizadas en Londres, también alguna en Münster, en Alemania, pero la edición, como os digo, corresponde a 2003. Una edición, por otra parte, que salió también en una edición limitada en Italia, en fin. Empezamos con este Magnetic Bottle, botella magnética, John Butcher iniciando hoy Música Difícil. Thank you. John Butcher, este músico de Reino Unido que estará, como os digo, inaugurando el Festival Irtihal en esta 19ª edición en Beirut el próximo día 28 de, perdón, 29 de marzo. La semana que viene intentaremos, desde luego, dedicar buena parte del programa, si no todo, a este festival que organizan, entre otros, Mazen Kerbak, que es uno de los músicos que participa también con estos compañeros del país y también otros internacionales que desarrollarán esta propuesta de festival y experimental. Pasamos al día 21, aquí en Berlín, estará en KM28 Peter Cusack, un músico también de origen británico que estará en solitario presentando un proyecto que llama Aral Sea Project. Nos hemos traído uno de los álbumes que ya aparecen de vez en cuando en el programa con la cantante norteamericana Beat Corrigan, se llama Operette, donde también tienen cabida otros invitados como Johnny Edwards en el contrabajo. También estará en esta pieza que escuchamos Tom Chan, otro músico en el saxo soprano de origen también británico, y el músico hindú Subhadip Singh. La pieza es la que inicia este trabajo del sello Revue en el año 1999, se llama Half Life, y con él seguimos hoy en Música Difícil. Peter Cusack también participa en KM28 con la propuesta también posterior a su concierto en solo de Annette Kresy y Tomomi Adachi en dúo. Pero hoy vamos a escuchar simplemente a Peter Cusack con estos músicos que os acabo de comentar en esta obra, en este CD que se llama Operette. Ahí estaba la pieza de este músico, que es el que crea también los ambientes que habéis escuchado, aparte de los instrumentos de cuerda, que la guitarra y el buzuki le acompañaban, como os decía, John Edwards en el contrabajo, también Tom Chang en el saxo y la cantante Vic Corrigan, por supuesto, y también los instrumentos de percusión hindúes Sudhik Singh. Es una propuesta la de Peter Kiusa para el próximo 21 en Berlín, en solitario en KM28. Igualmente, el 24 está en Hackerstadt Palace, un músico percusionista al que escuchamos ahora, Christian Wolfhard, perdón, un músico también alemán que lo hace con Franz Loriot en la viola. Es una actuación que tendrá el 24 en Berlín y es también el proyecto Gluck, un proyecto que han denominado Música de Percusión Contemporánea, cinco percusionistas internacionales, entre ellos, aparte de Christian Wolfhard, Burhan Baines, Enrico Malatesta, Michael Borfeld e Ingar Sack. Gluck se editó una grabación en 2015 en el sello Microtone y está distribuido también Microtone. Es ruso, me parece, y está distribuido también en Francia por Metankin, así que es más fácil conseguirlo quizás por esta distribución más europea. Se grabó en un local que aquí en Música Difícil nombramos mucho, como es Auslan, en abril del 2014. Y escuchamos ahora la pieza que cierra, un extracto, la pieza que cierra este trabajo, se llama Datopos 141B. De Burhan Baines. Son cuatro piezas. Hay una cortita que sería la 1A de este Datopos 14 y también otra de Gluck, de William, perdón, de Christian Wolfhard, y una de Ingar Sack, que se llama Floaters. Por cierto, Ingar estuvo ayer en Madrid y no pudimos ir a verlo, por cierto. En cruce. Ingar Sack, que como sabéis, es un músico noruego que vive aquí en Madrid desde hace años. Bueno, pues empezamos a escuchar este Datopos 141B de Burhan Baines con el proyecto Gluck, donde, como os digo, están cinco percusionistas. Thank you. Dejamos aquí esta pieza, este extracto de Atatopos 14-1B de Burhan Baines, con este proyecto de cinco percusionistas de música contemporánea, como lo han llamado, Burhan Baines, Enrico Malatesta, Michael Borfeld, Christian Wolfhard e Ingar Sack. Es este músico, Michael Borfeld. También tenemos otra cita de Borfeld, pero no la encontramos ahora mismo. Y os comentaba también la de Christian Wolfhard, que estará en Berlín en estas fechas. Vayamos ahora con Gino Robert, otro percusionista, en este caso de origen americano, aunque está residiendo en California. Creo que sigue en California. Él es el responsable de Rastas Camp y la semana pasada creo que lo escuchamos también. Hoy le vamos a escuchar también con la trompetista alemana Virgi Uhler en una grabación que hiciera en Estados Unidos los dos, justamente en 2004, en la zona de Oakland, en California, en un estudio en noviembre de 2004. El sello que los ha editado a Gino con las superficies energéticas, digamos, y esta mujer Virgi Uhler con la trompeta está en Creative Sur Recordings, año 2005. El sello se llama Sputter, perdón, el álbum se llama Sputter y la pieza que vamos a escuchar se llama Timogier Fórmula, que ya empieza a sonar. Tim Oyer's Fórmula es la pieza que acabáis de escuchar de Gino Roder, un percusionista que en esta ocasión lo utiliza son las superficies a los que da, digamos, energía y vida, aparte con micrófonos de contacto con un voltaje también audible que utiliza con, desde luego, cualquier, vamos, no cualquiera, pero sí unas superficies que vete a saber dónde estaban. La trompeta de Vigi Uller en esta grabación Sputter, una grabación hecha en estudio en el año 2004, una grabación editada por Creative Sound Recordings. Como os dije la semana pasada, Gino Robert, que confirmamos que vive en la Bahía de San Francisco, allí en California, está ahora en Berlín y actuará el día 28 con un trío ya consolidado que se llama Pellegrino Pogo Heenan, Matt Pogo en la voz, Chris Heenan con el contrabajo, clarinete, contrabajo y saxo tenor, y Michael Pellegrino con la guitarra eléctrica. Se añade Gino con la percusión y electrónica, y también tiene otras dos actuaciones que creo que nombrábamos la semana pasada. En dúo estará con Andrea Parkins, con la electrónica, el acordeón y objetos, y en trío con Richard Scott en la electrónica y Uriel Quebrón en el cello, al que escucharemos más tarde, pero vamos a detenernos también con estos sonidos de mediados o inicio de los 2000 con el trompeta Axel Donner, que también nos recuerda justamente estos sonidos que escuchábamos con Vigi Uller, que más o menos asemejan en la fecha en lo que vamos a escuchar. Está Axel Donner también tocando en solitario en estos próximos días en Berlín. Y justamente le vamos a escuchar ahora con Lucio Capece, un saxo soprano y clarinete bajo, también utiliza electrónica en otros momentos, una grabación privada hecha en la casa de Axel en Berlín en julio del 2004 y que nos envió justo la demo Lucio, y escuchamos un extracto de una de las piezas. La fecha concreta es julio. Y es Axel Donner, trompeta, Lucio Capece, saxo soprano y clarinete bajo. Thank you. Bien, dejamos aquí esta espectacular búsqueda sonora de instrumentos de viento, en este caso la trompeta de Axel Donner y el saxo soprano y también el clarinete bajo de Lucio Capece. Esta era una pieza que se graba en casa de Axel en julio del 2004 y es una propuesta de reduccionismo de aquellos años en Berlín, una improvisación que no sé si salió comercialmente porque os decía que esto era una demo. Bien, Axel Donner estará en solitario en KM28 el día 28 de marzo, justamente. Os nombraba antes a el chelista Ulrike Brandt, quien estará con Gino Robert, y volvemos a nombrarle de nuevo con Richard Scott en Sobieso el día 30 de marzo. Y aparte de Ulrike Brandt, comentamos también que Olaf Rupp estará en Jazzkeller 69, el local, digamos, por excelencia del free jazz, con su trío Weird Weapons, que forman Joe Williamson con el contrabajo y Tony View con la percusión. Tres músicos que viven en Berlín, justamente, el día 29 en Jazzkeller 69. Nos hemos traído una grabación donde aparece Ulrike y Olaf con Ernesto Rodríguez, cuando él estuvo también en Berlín grabando unas piezas que registró en 2016 y el sello Gratisus Recordings de Ernesto publicó un año más tarde. Train Tracks, Roadsides, Wasteland y Debris son los títulos de las piezas, así se llama también el álbum. Escuchamos un extracto de este inicio: Ernesto con la viola, Ulrike Brandt con el cello o Olaf Rupp con la guitarra eléctrica. De los vientos a las cuerdas, con este Train Tracks de Ernesto Rodríguez, Ulrike Brandt y Olaf Rupp. Dejamos aquí al trío Ernesto Rodríguez, Ulrich Quebrán y Olar Rupp, dos músicos alemanes y el portugués. Están los alemanes en distintas fechas, como os decía, en Berlín. Y nos vamos a despedir con las actuaciones próximas de Oyuki Konkuate, este en principio dúo, después ha sido cuarteto. Y bueno, pues después de muchos años parece que están otra vez revitalizados. Hay dos fechas que tenemos. El día 30 de abril, el día 5 antes, el día 5 de abril, estarán en Oporto en el Teatro Principal Rivoli y el día 30 estarán en Berlín en el Silingrin Kulturquartier. Y con Oyuki Konkuate, este grupo de Nottingham, está una grabación bastante antigua, es una de las piezas las que escuchamos más tranquila. De hecho, volvemos a los sonidos de la tranquilidad que trae pues las músicas hindúes. Hay colaboradores en estas grabaciones que forman un primer álbum que se llama Peyote, por otra parte uno de los más básicos principales de este dúo que se forma en Inglaterra en el año 1982 y después de 36 años pues aún siguen, como os decía, con estas próximas fechas ya confirmadas. Hay, como os decía, algunos músicos que colaboran en este trabajo, entre ellos otro músico hindú, Nanish Chandra, y la voz de Chris Lucas, entre multitud de instrumentos. Con este El Encanto de la Serpiente nos despedimos hasta la semana que viene. Buena semana, buenos conciertos. Thank you.